Te tiran la soga, el negocio, los socios, un estilo mafioso. Envidia llega si eres exitoso. Conectas con líderes bien poderosos. Libertad a los que están en el calabozo del barrio. Que se dicen que peligroso. Los más guapos bajan, se ponen nerviosos. El tío de negro como ya de Ripper. Yo soy yo, la mi pito le pipen. Te certeo con un stripper. Mamá, visto eres un baja zipper. Te falta flow pa' llegarme. En la otra vida tu perro, calma, tocarme. Si me prende unos días después que me calme. Bobo, tú eres un cobarde. Ándale loco y te voy a picar y te voy a meter en un balde. En el barrio tengo un cocodrilo, parezco un alcalde. Y salgo con par de negritos bonitos, igual que te gocarte. El kiosco está abierto hasta tarde, no sé si es temprano o si es tarde. Te vendo la movie, el trailer, abajo tengo tres rombaires. De chamaquito jugaba Street Fighter, cuidado si tú me robas el aire. Tira la piedra y esconde la mano, me medico y me pongo liviano. Si nos vamos en guerra ellos saben que gano. Cuando explota se vuelven cristianos. Por debajo del agua comandan ustedes. Te asustan cuando ven llegar la Mercedes. Yo eres maleante, pero en las redes. Tú bien lo sabes, me diste no puedes. Si quieres ronca pa' que te quedes. Tu sangre manchado en el leather. Tú sabes que estamos en otro level. A tu funeral te mandamos claveles. Dímelo yo, ma. Estamos activos, otra vuelta maroma. Este hue puta los dejamos en coma. Seguimos contando las gomas, las coma. Todo el barrio que soy dicen que es peligroso. Hágale, hágale. Pirata 16, el Cayo, Maxi Sen.